¿Con qué frecuencia permites que la estupidez y la insensatez de otras personas cambien tu estado de ánimo? ¿Te enfadas cuando otro conductor comete un error de tránsito? ¿Un empleado te trata irrespetuosamente? ¿Cuando alguien se burla de ti o un jefe te exige injustificadamente más trabajo de lo que te corresponde hacer? Hace varios años, como de costumbre, subí a un taxi para ir a mi trabajo. Habíamos entablado una conversación con el conductor y de repente, sin saber por qué, otro automóvil se cruzó tan bruscamente que para no causar una tragedia, el conductor del taxi tuvo que girar el auto y frenar súbitamente. Milagrosamente no ocurrió nada, pero el conductor del vehículo que había cometido la imprudencia se bajó bruscamente de su auto y comenzó a gritar e insultar al taxista. El taxista, a pesar de lo injusto de la situación, sonrió, levantó su mano y lo saludó muy amablemente, diciéndole: "Lo siento, que Dios le bendiga y que tenga un buen día". Y luego, sin decir nada más, retomó la marcha. Sorprendido por esta actitud, le pregunté: "¿Por qué le ha respondido así? Esa persona por poco destruye su automóvil y además casi nos envía a los dos al hospital". Entonces el taxista me dio una lección que jamás olvidaré. Me dijo: "Muchas personas son como el camión de la basura. Están cargados de enojo, odio, frustración, resentimiento y ante cualquier situación aprovechan para descargarla. Pero ¿por qué lo hacen ante una situación como esta, si usted no le ofendió y solo fue su culpa? Lo hacen ante la primera oportunidad, porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque ya no hay lugar para nada más". Desde aquel día, no he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis sentimientos y mucho menos de mis reacciones. Aprendí que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados es la mejor medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida. Sé amable con las personas alteradas y entiende que están librando su propia batalla. Pero asegúrate de no ser tú el lugar en el que descarguen toda su basura. Tú no eres un basurero. En 2 Corintios 10:5 dice: "Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo". Vamos a hablar acerca de cómo usted y yo necesitamos pensar para vencer algunos pensamientos, que aunque populares, no son bíblicos. Pensamientos que aunque el mundo diga que así es que hay que pensar, nosotros necesitamos alinear nuestros pensamientos a la palabra de Dios. Hoy quiero hablar acerca de cómo usted y yo podemos vencer la amargura. Hay gente que se amarga con las cosas. La amargura es el resultado de un resentimiento que se convirtió en dolor. Y ese dolor se convirtió en odio. Y el odio se convirtió en amargura. Y la amargura es aflicción del alma. Es un malestar en el alma, es un malestar espiritual, es una cosa que lo carcome a usted de adentro, lo pudre desde adentro y toda su vida empieza a ser afectada con ese malestar, con esa aflicción del alma. Todo porque usted permitió que un resentimiento se convirtiera en un dolor y el dolor se convirtiera en odio. En Hebreos, el escritor nos dice en el capítulo 12, verso 15, de la siguiente manera. Dice: "Mira bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios". ¿Cuántos de ustedes quieren alcanzar la gracia de Dios? Todos queremos alcanzar la gracia de Dios. Pero el escritor de Hebreos dice: "Tengan cuidado, fíjense bien, porque hay una manera de no alcanzar la gracia de Dios. Y esta es que brote alguna raíz de amargura que lo estorbe a usted y que por esa razón muchas personas sean contaminadas. Es impresionante cómo hay gente que camina en la vida con amargura en el alma. Y no nada más los está estorbando a ellos, está estorbando a toda la gente que está a su alrededor. Porque una persona amargada afecta con su amargura a las personas que están a su alrededor. Vamos a mirar cuáles son algunos de los síntomas más comunes de la gente amargada. Primero, la gente amargada es gente que siempre critica, es gente que es criticona, a todo le ven un pero. Segundo, la gente amargada es gente que siempre está sentida. Son personas que creen que todo el mundo está hablando mal de ellos y fácilmente se sienten y no se sabe por qué. Tercero, la gente amargada es gente que siempre parece que está enojada, siempre con el ceño fruncido, siempre poniendo cara de pocos amigos, con decirles que su cara parece como si lo hubieran bautizado en jugo de limón. Cuarto, la gente amargada es gente emocionalmente volátil. Un día están alegres cantando y al otro día están tan enojados con medio mundo. Son emocionalmente volátiles, parecen unos yoyos para arriba y para abajo. Quinto, la gente amargada es gente ofensiva. Fácilmente ofenden a otro. No se les puede decir nada porque ya están ofendiendo. Sexto, la gente amargada no está contenta con solo estar ellos amargados. Quieren que todos los demás estemos amargados junto con ellos. Quiero que te imagines el recipiente de la basura de tu casa. ¿Qué tal si solo la llenaras y nunca la eliminaras? Yo creo que a la semana ya estaría llena y oliendo horrible. Por esa razón, dos o tres veces a la semana sacamos el aseo para que lo recoja el camión de la basura. Lo mismo pasa con nuestra vida. Somos como esas canecas donde a cada momento la vida misma nos está lanzando cantidad de basura. Por ejemplo, la ofensa es basura, la mirada desdeñosa, el chiste sarcástico, el comentario con gancho, la broma pesada y pasada. Me explico, la vida siempre es un continuo vaivén de ofensas, va a ir y a venir la ofensa, y usted tiene que determinar qué va a hacer con esa basura. ¿Usted va a guardar esa basura o va a sacar esa basura de su vida para que se la lleve el camión del aseo? Hoy quiero darte algunos consejos para tratar con la amargura en tu vida. Primero, no abrace la ofensa. Ese es el primer consejo que le quiero dar. Cuando a mí me traen la basura, yo no ando diciendo, ¡ay, qué bonita mi basurita! ¡Gloria a Dios por mi basurita! Pero así hay gente que hasta casi que se quiere meter dentro de la basura. Cuando se le presente una ofensa, reconózcalo por lo que es. Es basura. Usted necesita dejar que las ofensas le resbalen como jabón en el agua. No abrace la ofensa, porque cuando usted abraza la ofensa, usted va a empezar a oler igual de mal que la basura que es esa ofensa. Y Dios no quiere que usted huela mal. Él vino para romper todas esas maldiciones, para quitar todas esas ofensas, para lavar todas esas ofensas con la sangre de Jesucristo su Hijo. Eso es a lo que vino Jesús, a quitar todas las ofensas. Entonces no la abrace. Cuando se le presente a usted una ofensa, usted lleve esa ofensa a donde tiene que llevarla. ¿Sabe dónde la tiene que llevar? A la sangre de Jesucristo. Cubra esa ofensa con la sangre de Jesucristo y deje que el Señor se encargue de las cosas. Y usted va a vivir feliz, usted va a vivir libre de esa ofensa, libre de ese peso. Vivimos en un país donde todo el mundo reclama sus derechos. Todo el mundo habla de que mis derechos por aquí, mis derechos por allá. Y cuando nosotros nos enfocamos tanto en nuestros derechos, se nos olvida que hubo uno que entregó todos sus derechos para venir a darnos vida eterna. Y se llamó Jesucristo. En Filipenses capítulo 2 dice que Jesucristo, estando en forma de Dios, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que renunció a lo que era suyo. Jesucristo renunció a su forma de Dios. Él dijo: "Yo soy igual a Dios, pero voy a renunciar a eso para poder ir al mundo y rescatar al mundo del pecado." ¡Wow! Ese es mi héroe. Pero nosotros muchas veces no queremos renunciar a nuestros derechos, y por eso nosotros nos ofendemos. Renuncie usted a ese derecho y abrace el perdón, y no abrace la ofensa, para que usted pueda vivir libre de la amargura. ¿Recuerda en el primer versículo que leímos? La amargura es lo que va a detenerlo a usted de recibir la gracia de Dios. Por favor, no abrace la ofensa. Se lo voy a decir otra vez. Por favor, no abrace la ofensa. Recuerde que Jesús dejó sus derechos para que usted pudiera tener vida eterna. Hay algunas cosas que solamente Dios las va a poder resolver, nadie más. Por mucho que usted se angustie, por mucho que usted luche, solo Dios puede arreglar algunas cosas. Y hay un momento en nuestras vidas donde simplemente tenemos que entregar esas cosas en las manos de Dios y dejar que Él pelee nuestras batallas. La Biblia innumerables veces lo llama a Él el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Quiere decir que Él es el dueño de todos los ejércitos, y si alguien sabe pelear bien, es Él. Y si alguien puede pelear por usted bien, es Él. Suélteselo al Señor de los ejércitos y deje que el Señor de los ejércitos pelee a favor de usted. A Jesucristo lo golpearon, lo desnudaron, le escupieron en la cara. ¿Alguna vez le han escupido la cara? ¿Alguna vez lo desnudaron públicamente? ¿Alguna vez lo golpearon? ¿Alguna vez se burlaron de usted? Me llama la atención tanto que Jesús dice la palabra de Dios que fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se queda callado delante de los que lo trasquilan. Así tampoco Jesús abrió la boca. ¡Wow! ¡Qué ejemplo! Jesús pudo haber dicho: "¿Pero por qué me tratan así? Soy el Hijo de Dios. ¿Por qué me tratan así, con ese desprecio? ¿Por qué me abofetean? ¿Por qué me gritan? ¿Por qué me hacen eso?" Pero en lugar de eso, Jesucristo tranquilamente sabía que la única forma de rescatarnos a usted y a mí era quedarse con la boca callada, renunciar a sus derechos como Hijo de Dios y decir: "Voy a la cruz, porque la cruz es lo que va a dejar libre a toda esta preciosa gente de la amargura que Satanás quiere poner sobre sus vidas." Así que no abrace la ofensa para que no se convierta en amargura. No abrace usted el resentimiento para que no se convierta en odio. No abrace el odio para que usted no tenga aflicción del alma. Hay algunas cosas que usted simplemente tiene que soltar. El Señor dice en su palabra: "Mía es la venganza, yo pagaré." Si usted suelta eso, usted lo deja en las manos del Señor para que Él pueda obrar. Ahora, tampoco lo suelte y le diga: "Señor, ahí te los dejo para que los repagues, y repágalos bien. Y dale bien duro, Señor, porque me dieron bien duro a mí." No. Usted suavecito, con mansedumbre, entregue esas cosas en las manos de Dios y luego olvídese. Camine para adelante y deje atrás la ofensa. Y usted sigue caminando adelante en la vida. Y cuando menos lo piense, usted va a mirar para atrás y ni siquiera se va a acordar de la ofensa, ni siquiera le va a hacer efecto, ni siquiera le va a doler, ni siquiera usted va a saber qué era lo que usted estaba sintiendo. Llegará un momento en su vida que usted vivirá tan libre de eso, que usted dirá: "Yo no sé cuál fue el problema." Dios le va a dar a usted la gran victoria que usted necesita para que eso no se convierta en amargura. Hay algunas cosas que solamente soltándoselas a Dios van a poder ser resueltas. Usted no puede cambiar a la gente. Ya intentó. ¿Y cuál fue el resultado? Deje esas cosas en las manos del Señor. Deje que el Señor obre en su favor. Te invito para que después de ver este video hagas un análisis de tu vida. Primero, busque en su corazón si tiene síntomas de amargura. Criticón, enojón, emocionalmente inestable para arriba y para abajo, ofensivo. Busque si usted tiene adentro alguno de estos síntomas. Sea honesto con usted, porque si no puede ser honesto con usted mismo, ¿con quién va a ser honesto? Usted se conoce mejor que nadie. Sea honesto con usted mismo. Y después de hacer ese análisis, segundo, busque si en su corazón existe falta de perdón. Si usted necesita perdonar a alguien, busque que el Señor le ayude a perdonar. Señor, no voy a abrazar esta ofensa, voy a dejarlo atrás. Tercero, si hay falta de perdón, perdone, déjelo en las manos del Señor. Deje que el Señor se encargue de esas cosas. Cuarto, después de perdonar, olvídese ya. Suéltelo en las manos del Señor. Suelte esa ofensa, no la abrace. Quinto, sonría y empiece a caminar en libertad. Usted mande la ofensa donde la tiene que mandar. Usted ponga la ofensa bajo la sangre poderosa de Jesús. Y luego suelte eso, que el Señor se encargará de eso. Y usted empiece a sonreír y a caminar en libertad. Porque dice la palabra de Dios: al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y Jesús nos vino a hacer libres a usted y a mí de una deuda muy grande. Efesios capítulo 4, 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Padre, yo te pido que este día tú ayudes a mis amigos que están viendo esta reflexión a soltar la ofensa, a no abrazar la ofensa, para que podamos vivir libres, sonrientes y llenos de tu victoria. En el nombre de Jesús, amén. No sabe cómo tengo ganas de que usted viva en libertad, pero más ganas que las mías las tiene Dios que usted viva en libertad. Y por eso dio a Jesucristo su Hijo, para que usted pueda vivir en libertad. Usted no tiene que andar cargando esas ofensas, esos bultos. Deje que el Señor se encargue. Estoy seguro que el Espíritu Santo está tratando con usted ahora mismo. Suelte esos sacos de amargura delante del Señor. Es hora de soltar esas ofensas, esas heridas del corazón. Suéltelo y verá que usted empezará a vivir en una nueva dimensión de victoria, de libertad. Suelte la ofensa. Padre, en el nombre de Jesús, sana todas las heridas que hay en nuestro corazón. Sana las heridas y libéranos de las ofensas que han venido a nuestras vidas porque alguien se burló, o alguien nos rechazó, o alguien nos hizo algún daño. Señor, yo te pido que nos des la gracia para poder soltar esto a tus pies y dejar que tú, Señor, te encargues. Lo soltamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro canal En las manos del Maestro tiene como misión alimentar tu alma y tu espíritu. Hoy, acompáñanos en el reto de ayudar a muchas vidas a través de estos mensajes de ánimo, amor, esperanza y solución a los problemas de la vida. Si en realidad este mensaje ha llegado a tu alma, ayúdanos invitando a tus amigos y familiares a suscribirse a nuestro canal y a compartir esta reflexión con ellos a través de Facebook o WhatsApp. Que tengan un excelente día. Hasta una próxima oportunidad.